Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos amigos de Alba Ciudad 96.3 FM a la presente emisión meridiana de Cultura al Día de hoy viernes 8 de mayo de 2015. De inmediato le presentaremos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. www.albaciudad.org. También nuestras cuentas en Twitter, @albaciudad, @culturaaldia. En el control técnico nos acompaña Luiger Loyo. Yo soy Liz de Ramos y en nombre de todo el equipo le presentaremos de inmediato los titulares. Titulares. Presidente Maduro arribó a Rusia para participar en actos por los 70 años de la derrota al fascismo. Capta huellas estará en todos los supermercados en mes y medio. Cultura. Sinfónica Juvenil Simón Bolívar ofrecerá concierto con música de clásicos del cine. César Rengifo será homenajeado como un cachito de luna en Teresa Carreño. Con gran feria artesanal, PDVSA La Estancia celebrará el Día de las Madres. Gala musical de cantos y bailes africanos ofrecerá la Orquesta Filarmónica para honrar a las madres en su día. Abren convocatoria a participar en la sexta edición del Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca. Monte Ávila Editores inicia ciclo de talleres de expresión literaria. Internacionales. Película criolla El silencio de las moscas se alzó con el premio Habana Star. Cultura al día. La noche de este jueves, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó a la ciudad de Moscú, Rusia, para participar en las actividades con las que se conmemorarán los 70 años del Día de la Victoria contra el nazifascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Dirigida por Joseph Stalin y por el cuerpo de generales como el mariscal Chuikov, que dieron toda su vida, y un pueblo heroico, 27 millones de hombres y mujeres de la Unión Soviética, 8.5 millones de soldados perecieron. Hitler metió el 80% de su maquinaria de guerra, 5 millones de hombres, más de 4.400 tanques, más de 4.200 aviones de los más modernos para la época, para conquistar lo que Hitler consideraba el espacio vital para el crecimiento de su proyecto demoníaco, nazifascista, capitalista. No es cualquier cosa la que venimos nosotros a conmemorar, a celebrar. Creo que los 70 años debe servir sobre todo para saber que el nazifascismo fue derrotado en su peor expresión, pero quedó vivo por ello. Luego resurgió de la misma vena nazifascista un Pinochet, y ahora hay amenazas contra Rusia también. Todavía falta por dar grandes batallas. Asimismo, el dignatario venezolano agradeció al presidente Vladimir Putin por la invitación a la gran celebración junto al pueblo ruso. Es un compromiso para seguir luchando contra el colonialismo, el imperialismo y todas las formas de dominación, destacó el presidente. El Superintendente Nacional de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, anunció este jueves que en un lapso de un mes y medio se instalará en todas las redes de supermercados de Venezuela el sistema Capta Huellas como parte de la lucha contra la guerra económica. Destacó el esfuerzo por parte del gobierno bolivariano por abatir el índice inflacionario a través de la implementación de nuevas políticas que sirvan como blindaje al bachaqueo y al desabastecimiento. En los años 80 y 90, la inflación subía y el salario no. Nosotros tenemos una economía estructuralmente inflacionaria. Eso no es nuevo. Lo que pasaba es que en los primeros 15 o 20 años de esta inflación, el salario no se protegía. Y en estos últimos 10, 15 años del proceso revolucionario, el salario se protege. No solamente el salario mínimo, sino también la pensión, el cestatique. Hay una realidad inflacionaria con la cual estamos luchando. Plena guerra, pero mientras tanto tenemos que proteger el salario. Lógicamente, la perspectiva y la proyección que llevamos es que poco a poco podamos ir abatiendo el tema inflacionario, aumentando la producción nacional. Nosotros como superintendencia tenemos una tarea central, una tarea importantísima, con 568 fiscales que todos los días salen a la calle a proceso de fiscalización. Ellos salen con una orden de operaciones en función a las denuncias. Nosotros estamos recibiendo aproximadamente unas 6.000 denuncias. Refirió que para devolverle el supermercado a la familia y sacar a los bachaqueros es fundamental que se desplieguen las 20.000 captahuellas que se programan e instalan en el país. El superintendente sentenció que el organismo que preside tiene 33 sedes en el país para recibir denuncias. Es el deber de los venezolanos para combatir el flagelo. Cultura. Este viernes, la Banda Sinfónica Juvenil Simón Bolívar ofrecerá un concierto cuyo repertorio será la banda sonora de clásicos íconos del cine como Mary Poppins, La Guerra de las Galaxias, Titanic, Harry Potter, entre otros. El espectáculo se presentará a las 7 de la noche en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño y será dirigido por Sergio Rosales. Las entradas podrán ser adquiridas en las taquillas del teatro y en el portal web www.teatroteresacarreno.gov.be. Más de 300 niños se entregan a escena para rendirle homenaje a César Rengifo en la obra Como un cachito de luna, una historia cargada de solidaridad, amistad y compañerismo. Así lo resaltó Pedro Lander, presidente del Movimiento Nacional de Teatro para Niños, en rueda de prensa. Nos vamos a presentar 14, 15, 16, 17 en la Río Reina del Complejo Cultural Teresa Carreño a las 4 de la tarde, entrada para todo aquel que quiera verla. No tiene que pagar un céntimo. Puede ir todo el mundo, pueden ir hasta con la mascota. Lleven a la abuelita, lleven al abuelito, lleven a la tía, lleven a la niña, lleven al niño, al hermanito, todo el mundo al Teatro Teresa Carreño. Ahí van a ver los niños en escena, van a quedar entusiasmados, van a quedar muy felices y van a querer todos tener a sus niños en el Movimiento Nacional de Teatro, y para allá vamos. Por su parte, Alfredo Caldera, director general del Centro Nacional de Teatro, informó que llevarán las obras de Rengifo a todos los estados del país. Expondrán sus obras en la Galería de Arte Nacional y proyectarán en el sistema de la Cinemateca Nacional cortos sobre el insigne artista venezolano. La cita para la obra Como un cachito de luna será en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño del 14 al 17 de mayo, con entrada libre. 12:11 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Una gran feria artesanal efectuada a partir del sábado 9 al domingo 10 de mayo celebrará por todo lo alto el Día de las Madres, actividad que estará abierta desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Centro Cultural PDVSA La Estancia, ubicado en Altamira. La cita es este fin de semana. Hacemos extensiva la invitación a todos y a todas. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y continúa la celebración en honor al Día de las Madres. Este domingo, la Orquesta Filarmónica Nacional, en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, a las 11 de la mañana, presentará una gala sinfónica con cantos y bailes de tradición africana, que va desde clásicos del jazz, calipso, hasta golpe de tambor de la región de Barlovento. Esta celebración, a la cual también se suma el Día de la Afro-Venezolanidad, comprende un repertorio que parte del acervo de Zaire, así lo destacó la soprano Xiomara Mistaje. Ruanda, Barlovento, hacemos cantos de Haití, música popular puertorriqueña, una conga cubana, y también mostramos lo que es la negritud musical que expresó, por ejemplo, Monsalvage Villalobos, y también cómo trataron este tema de lo afro en nuestra música, el maestro Eduardo Serrano, por ejemplo. El canto negro ofrece la oportunidad de disfrutar de un repertorio que es alegre, que es nostálgico, que es muy dinámico, que habla de lo que es la presencia de la tradición africana. Aquí te estoy esperando, mi amor querido del alma, como espera en el campo. Sol arena que caiga en el fondo el agua mansa. Te espero, te espero, te espero. Las entradas a esta gala musical tienen un costo de 100 bolívares y están a la venta en las taquillas del Teatro Teresa Carreño, 12:13 del mediodía. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Alcaldía de Caracas, a través de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, invita a participar a todo el pueblo venezolano a la 6ª edición del Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca, una convocatoria que estará abierta hasta el 30 de junio de este año. Los escritores nacionales o extranjeros interesados en concursar deben estar residenciados en el país y sus obras estrictamente en español. Han de ser textos inéditos no premiados anteriormente ni comprometido alguna edición. En el bar Librería El Techo de la Ballena, ubicado en la esquina de Gradillas, deben ser presentados los textos en formato impreso. Y los géneros a participar en esta 6ª edición son narrativa, crónica, ensayo y poesía. Cada uno de estos está dotado con un premio en metálico de 40.000 bolívares fuerte, diploma y publicación de su obra a través del Fondo Editorial Fundarte, dentro de la colección Premio Estefanía Mosca. Este jueves, la institución Monte Ávila Editores abrió la convocatoria para participar en sus talleres de expresión literaria con el fin de incentivar la creación de obras de literatura. Así lo dio a conocer María Elena Rodríguez, presidenta de la editorial. Con el fin de incentivar la creación literaria, anuncia todos los años la convocatoria a sus talleres de expresión literaria. Estos talleres son espacios de encuentro para estimular el talento, la vocación de los participantes hacia el ejercicio literario y sirven de guía para todos aquellos que están incursionando en el oficio de escribir. Son como guías de orientación en el oficio de la escritura. Hay una serie de recaudos que los aspirantes deben consignar con 2 fotocopias de su identidad, de su currículo, una fotografía reciente, una carpeta con sus textos impresos, textos que haya escrito, si ya los escribió, si tiene alguno publicado o no publicado, y una comunicación en la que explica las expectativas que tiene sobre el taller al que le está aspirando. Todos estos talleres son gratuitos. Rodríguez agregó que los talleres tendrán una duración de 7 meses y serán impartidos un día a la semana de 5 a 7 de la noche en las modalidades de narrativa, dramaturgia, poesía, ensayo literario y literatura infantil respectivamente. Los cursos serán dictados en la Librería del Sur del Teatro Teresa Carreño. Los interesados deben consignar sus recaudos hasta el 29 de mayo a la siguiente dirección: Centro Simón Bolívar, Torre Norte, piso 22, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 1 de la tarde. Internacionales. El largometraje venezolano El silencio de las moscas, del guionista y director criollo Eliezer Arias, se alzó con el premio Habana Star, galardón entregado en la edición número 16 del Habana Film Festival New York. La película es el resultado de más de 4 años de investigación sobre la serie de suicidios ocurridos en el municipio Rangel y Pueblo Llano del estado Mérida, trabajo que levantó una autopsia psicológica de estas comunidades con la finalidad de comprender los factores asociados al fenómeno social. El silencio de las moscas también ha participado en más de 50 festivales internacionales y ha ganado más de 11 galardones. Durante mayo y junio, esta cinta será proyectada en Moldavia, Ecuador, Rusia y España. Su estreno en las salas de cine del país se espera para el mes de noviembre próximo. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y ahora le damos la bienvenida a nuestra amiga Irene Echenique, vocera del Movimiento Venezolano de Fotografía. Bueno, el tema de hoy es primer concurso nacional de fotografía, cuya temática es la cultura del trabajo. Bienvenida, Irene, a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Buenas tardes, muchas gracias al equipo de Alba Ciudad por esta invitación para hablar un poco acerca del concurso. Bueno, vamos a hablar qué es el Movimiento Venezolano de Fotografía y sobre todo este concurso tan interesante que suena, la temática, que es la cultura del trabajo. Hablemos un poco sobre cada de estos puntos pues, que abarca este concurso. El Movimiento Venezolano de Fotografía surge como una intención de verdad que la gente se organice, los fotógrafos podamos en conjunto construir políticas públicas que nos permitan desarrollar mejor nuestro trabajo. Lamentablemente hemos estado como que separados, existe un distanciamiento generacional muy fuerte y lo que queremos es como incluir a los fotógrafos nobles que quieren participar, crear proyectos, seguir con las actividades que puedan realizarse y también los fotógrafos que ya llevan su tiempo laborando acá en el país para que puedan mostrarnos y seguir enseñándonos cómo se hace la fotografía. Qué bien. Por acá tengo mis notas que el objetivo de este evento ya comenzó, ¿no? El 1 de mayo y estará hasta el 15 de junio. Exactamente. Ok. Y es para reflejar la dignidad del pueblo trabajador venezolano. ¿A dónde vamos con este concurso? La idea con el concurso es que a través de estas 4 categorías principales que son la mujer trabajadora, el hombre trabajador, el trabajador inmigrante y además una especial que trata sobre el colectivo, el trabajo, digamos, en conjunto ecológico. Queremos como promover a través de estas 4 categorías, ¿sabes? Una participación bastante amplia para que termine y concluya en una exposición colectiva itinerante que se va a llevar a cabo por las 6 regiones del país. ¿Y cómo ha sido la captación de los participantes? ¿Ha sido efectiva? ¿Están motivados? ¿Qué han presentado hasta ahorita la gente que está llevando su trabajo? Hasta ahora nosotros contamos con las redes sociales apenas. Tenemos una página en Facebook, Movimiento Venezolano de Fotografía, y tenemos una cuenta en Twitter y otra en Instagram. La cuenta en Twitter es @movenfotografía, Moven Fotografía. La de Instagram es @movenfotografía, Moven Fotografía. Y queremos impulsar también a través de las redes sociales una quinta categoría que vendría a ser la participación con fotografías realizadas con celular. Existe mucha gente que no posee cámara, sean profesionales o semiprofesionales, pero sí cuentan con teléfonos y han escuchado gran cantidad de historias para poder mostrarlas. Queremos como que utilizar las redes sociales para esa quinta categoría. Bien, ¿y quiénes están conformando este equipo para este trabajo? ¿Cuántas personas hablamos? ¿Quiénes son los encargados de recibir, de enviar correspondencia, de captar a los participantes? Háblame un poco de ese equipo que te acompaña. Bueno, somos un equipo bastante pequeño. Estamos de verdad intentando hacer toda una gran cantidad de actividades porque debemos investigar en la parte formativa, en la parte productiva. Como movimiento, formamos parte de un grupo de movimientos culturales emergentes. Somos 8 movimientos en total y queremos como que impulsar la parte productiva también. De hecho, tenemos un movimiento llamado Hecho en Venezuela que nos habla que es eje transversal de estos movimientos. Entonces, queríamos promover este concurso para darle una oportunidad a la gente de participar y que se incluya, que de verdad opinen, que discutan. Esto es para crearlo en conjunto. Nosotros como equipo somos impulsores apenas, nosotros hacemos llegar la información, la redirigimos, por así decirlo. Qué bien, bueno, la convocatoria es para mayores de 18 años. ¿Por qué solo de 18 años y hay jóvenes que tienen ese talento buenísimo de entre 15 niños también para participar? ¿Por qué esa limitante en la mayoría de edad? Bueno, en cuanto a la mayoría de edad, digamos que existe la LOP, ¿no? Entonces, es como que una gran cantidad de problemas con el uso de los derechos de la fotografía. Bien. Y entonces requerirían además el permiso de los padres para participar. Estamos pensando modificar un poco la quinta categoría, la de fotografía celular, para que los jóvenes también puedan participar, que sea más incluyente. Claro que sí, hay chamos que están activadísimos y hacen unas fotografías bellísimas y son entendedores porque investigan, ¿no? Se meten en las redes sociales y también han participado en muchos cursos y talleres de fotografía. No hay que dejarlos por fuera. Muy bien esa inclusión. Hablemos que esto es un llamado a nivel nacional. ¿Cómo se han mostrado las regiones con el llamado? Existen muchísimos fotógrafos que han trabajado por su cuenta desde hace décadas incluso, y están nuevamente abiertos a incluirse acá al movimiento. Este no solamente para personajes individuales, sino también para colectivos. No queremos como que sea un único colectivo el que diga qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, sino que toda la participación es importante. Todos han tenido experiencias muy distintas, han logrado cosas, pero por su cuenta. Entonces, a la hora de la chiquita todos tenemos como que los mismos problemas. Es difícil adquirir equipos, difícil conseguir material para esto, difícil saber dónde exponer tu trabajo. Queremos pronto lanzar una página donde los portafolios puedan subirse, la gente pueda participar, crear un foro, que se mantenga en discusión y que continúe un poco más creciendo en la fotografía acá en el país. Así es, bueno, es el primer concurso nacional de fotografía cuya temática es la cultura del trabajo. ¿Cómo hacer para entregar el material fotográfico? ¿A dónde contactar? ¿Cómo hacer? Hasta ahora hemos simplemente utilizado un correo electrónico donde vamos a recibir las fotografías, las obras. Se puede participar con una obra que esté compuesta o por una foto individual o una serie de 3 a 6 fotografías. Debe incluir también una breve reseña, máximo 550 palabras, para explicar qué fue lo que sucedió allí, o sea, por qué están mostrando esas fotos, quiénes participan, de dónde son. Es incluir la parte escrita en la fotografía, que no solamente sean imágenes, que haya un sentido y una razón de ser. Qué bien. ¿Cuántos trabajos han recibido ya? Bueno, hasta ahora, esta semana, hemos recibido ya 40 trabajos, 40 propuestas distintas. La gente ha como que aprendido las bases y están siendo como que bastante participadoras. Vamos a repetir otra vez la dirección de la página en Facebook y de las otras redes sociales, cómo poder participar en este interesante concurso de fotografía. Existe un afiche promocional que se encuentra en la página, el fanpage de Facebook del Movimiento Venezolano de Fotografía. Allí están las bases, se está compartiendo bastante por las redes. Y además vamos a recibir las obras al correo electrónico concursoculturadeltrabajo2015@gmail.com. Pueden revisar la página de Facebook. Los invito también a seguirnos en las redes sociales para que participen. Y estamos siempre abiertos a escuchar propuestas de todo tipo. Bien, ¿la recepción de los trabajos va a ser hasta el 13 de julio? No, va a ser hasta el 15 de junio. 15 de junio. Sí. ¿Y los resultados serán qué día? El 15 de julio, un mes. El 15 de julio, claro, un mes. Tiene que ¿Y la exposición para mostrar estos trabajos que han sido galardonados, dónde van a ser? Eso, nosotros queremos aplicar con esta exposición colectiva, utilizar esta oportunidad, mejor dicho, para que las exposiciones no solamente queden cerradas en museos. Así es. Que también se puedan ver en el espacio público, ¿por qué no? No sé si se han fijado que existe una exposición ahorita que se puso en Caracas en los diferentes postes de ciertas avenidas, se llama Los Amores de Chávez. Sí, ¿cómo no? Que es bastante interesante porque son un grupo de retratos de diferentes personas que asistieron al momento de despedida del comandante. Entonces, de verdad, eso ha sido como que una buena oportunidad de mostrar fotografías y retratos en este caso. Así es. Bueno, Irene, hazle ese llamado de nuevo al público que está en sintonía ahorita de Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Dale esa motivación porque a veces tienen, bueno, yo quiero tomar una foto, pero tengo miedo si me sale fea o si no es lo que quieren. Hazle ese llamado a esa gente que está ahorita en sintonía. La convocatoria es abierta a todo público, bueno, mayores de 18 años. Para que participen, cuenten esas historias que usualmente la gente no suele ver. Entonces queremos como que participen, que escriban, que realicen las fotografías y lancen sus proyectos, porque esta va a ser como que el primer trabajo de muchos, pues. Tenemos que trabajar la parte de exposición, tenemos que mostrar un poco más las fotografías, que no se queden en sus discos duros, que no se queden en sus mentes, vamos a mostrárselas a la gente. Bien, y ustedes como Movimiento Venezolano de Fotografía, ¿tienen algún centro donde acudir para uno ir a hacer un taller, un curso en la parte pedagógica? Nosotros estamos investigando, ya haciendo llamados a la gente que da clases, que tiene talleres, que los realice. Hasta ahora solamente estamos en una fase como que recolectando la información, haciendo llamados a la gente, realizando actividades promocionales para que más adelante como movimiento podamos ser autónomos y podamos decidir qué es lo que vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Entonces, hasta ahora lo que queremos es que participen, nos cuenten sus experiencias, digan que podría ayudarnos a mejorar la gestión. Y están todos invitados a participar. Bueno, así es, bueno. Y si tienen por ahí alguna sede donde ustedes se reúnen para compartir esa experiencia, ¿no? También puedes decirle, mira, nos reunimos en tal parte, esa es como nuestra oficinita o es un centro de encuentro. Ah, no tienen nada todavía, no, pero sí lo van a tener, bueno. Pero es que no debe haber limitante en eso, ¿sabes, Irene? Porque cualquier plaza, cualquier espacio por ahí que tenemos acá en la Gran Caracas puede ser centro de encuentro. Exactamente. Eso no sea limitante. A veces la gente necesita ese contacto persona a persona, no solamente a través de las redes sociales. O sea, somos virtuales. No queremos sentirnos a veces así. Pero entonces ustedes pueden convocar y también hacernos llegar a nosotros. Miren, nos vamos a reunir, qué sé yo, en la Plaza Bolívar, en la Casa de las Primeras Letras, en el Teatro Teresa Carreño, en cualquiera de esos espacios para que ustedes sientan la emoción y ese intercambio de ideas que les ofrece su público seguidor y amante de la fotografía. Un llamado, un saludo a toda esta gente que está en sintonía ahorita porque ya son las 12:29 minutos del mediodía, Irene. Bueno, existe una actividad que se va a realizar mañana en Katia, que ajá, es una callapa fotográfica de Yo Soy Katia. Sí, señor. Entonces están invitados todos los fotógrafos y los fótografos que quieran participar a retratar a esta comunidad tan trabajadora que siempre ha salido adelante, unida. Y bueno, la invitación es en el Parque Francisco... Ali Primera. El Parque Ali Primera, perdón, a las 8 de la mañana. De allí se van a crear unos diferentes grupos y se van a asistir a diferentes partes de Katia para registrar. Va a ser toda la mañana el sábado. Si quieren hacer fotos, están invitados. Sí, señor. Va a ser muy interesante. En el día de ayer estuvieron nuestros amigos acá de la callapa fotográfica. Ah. Estuvimos compartiendo con ellos y es maravilloso ese trabajo que están haciendo. Entonces nosotros acá le deseamos a ustedes el mayor de los éxitos y cuando tengan los resultados, por favor, háganlo saber para anunciar acá a los ganadores. Ustedes también vengan y nos dicen quiénes fueron los clasificados. Bien, amigos, son las 12:30 minutos del mediodía. Le damos las gracias a nuestra amiga Irene Echenique, vocera del Movimiento Venezolano de Fotografía. Ella está ahorita anunciando y dando promoción al primer concurso nacional de fotografía, cuya temática es la cultura del trabajo. Muchísimo éxito y bendecido este proyecto. Así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura el día de hoy, viernes 8 de mayo de 2015. En el control técnico nos acompañó Luiger Loyo. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Y quien nos acompañó frente al micrófono, Liz de Ramos. Buen provecho, feliz tarde, feliz fin de semana. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Hay vistas que tumban cocos y sospecho, sospecho, sospecho, sospecho. Sospecho, mi vida, que este amor se está acabando por tantas mentiras, nos estamos olvidando. Sospecho, mi vida, que este amor se está acabando. Por tantas mentiras, nos estamos olvidando. Ahora no sales conmigo, mujer, ni de vez en cuando. Prefieres a tus amigas con las que vives paseando. No sales conmigo ni para dar unas vueltas. Me vades diciendo que tú y que estás indispuesta. No sales conmigo ni para dar unas vueltas. Me vades diciendo que tú y que estás indispuesta. El otro día en la casa, un hombre estaba en la puerta, pero me pareció extraño. Oye, mujer, porque tú estabas muy cerca. Sospecho, sospecho, sospecho, sospecho. Sospecho, cariño lindo, que tú me estás engañando. Sospecho, sospecho, sospecho, sospecho. Sospecho, cariño lindo, que tú me estás engañando. Te estoy casando y no es para ti. Con cierta frecuencia salí a pasear no sé dónde, y cuando la sigo esa mujer se me esconde. Con cierta frecuencia salí a pasear no sé dónde, y cuando la sigo esa mujer se me esconde. Llamo en la tarde a la casa, pero nadie me responde. ¿Será que duerme la siesta esa mujer o sale con otro hombre? Sospecho, sospecho, sospecho, sospecho. Sospecho, cariño lindo, que tú me estás engañando. Sospecho, sospecho, sospecho, sospecho, sospecho, sospecho, sospecho. Cachicamoya, ¿qué va? Sospecho. Sospecho, sospecho, sospecho, sospecho, cariño lindo, que tú me estás engañando. En Alba Ciudad, las 12 y 35 minutos. Queriéndote a ti yo estuve un verano y un invierno, parece que hubieran sido 10 años en el infierno. Ahí se le va. Bye. en Alba Ciudad, las 12 y 39 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, las 12 y 42 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad, 96.3 FM. casa ha seguido abierta. Por si acaso tú decides regresar, no dejas de sustituir. Alba Ciudad, las 12:47. Desde que te vi, mi corazón empezó a latir. Yo te sonreí, expresando una seña de mi amor. Llegó la ilusión y cada día pienso más en ti. No quisiera vivir pensando no ser dueño de tu amor. Solo quisiera ser yo solo quien